might slip, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. I preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Baby, I wish and they rang from Santa Barbara, Bamako. Santa Barbara, Bamako. Came up to the Bamako. Santa Barbara, Bamako.

Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador presenta la película Gringa, de César Galindo. Desde el jueves 11 hasta el sábado 13 de febrero en dos funciones. 17 horas y 19 horas 30. El jueves 11 de febrero a las 19:30, junto a la proyección se realizará un conversatorio con el escritor peruano Mario Guevara, creador del término brichero y autor del libro de cuentos Cazador de Gringas, en que se basa la película. Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Le esperamos. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presenta 25 años de cine. Una retrospectiva del realizador ecuatoriano Carlos Naranjo. Desde el miércoles 17 al sábado 20 de febrero. Sus obras son parte del patrimonio fílmico ecuatoriano, constituyen documentos de investigación y análisis de los hechos históricos en el país. Se presentará los documentales Recuperando la Memoria, Fausto Basantes, El Camino del Arte, Enrique Vales, Lo Esencial, Jaime Galarza Zavala, Efraín Jara Hidrobo, Miguel Donoso Pareja, entre otros. Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Consulte horario y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 y 19.30 se proyectará la coproducción peruana sueca titulada Gringa, de César Galindo, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Luego de la proyección se desarrollará un conversatorio con el escritor peruano Mario Guevara, autor del libro de cuentos Cazador de Gringas, obra en que se basa la película. La cinta se grabó en las locaciones del Cusco, Lima y en Estocolmo, Suecia, y se exhibirá hasta el 13 de febrero próximo. Internacionales. La Habana. Una reunión del Grupo Iberoamericano de Editores se llevará a cabo mañana 12 de febrero en La Habana. La cita tendrá una agenda abierta con propuestas como la carencia de libre circulación que tienen los libros en América Latina, donde los costos de intermediación son altos. El presente año será importante para el grupo, ya que habrá elecciones en diciembre y se definirá el calendario de reuniones. Cuba fue miembro observador durante varios años y luego ingresó como miembro pleno. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a Gustoc Plus. Gracias por tenernos en este momento en su dial. Deben estar en sus oficinas, en el auto, tal vez esperando por una buena música, por un buen blues. Hoy día vamos a hablar de lo importante que es el compartir entre el blues, entre la música. La gente que es el arte, es el artista, eso, de eso vamos a hablar. También me gustaría también un poco comentarles de los Blues Brothers, ¿no? Que son unas pocas veces un chiste ha resultado tan rentable. Ya hace 35 años los humoristas John Belushi y Dan Aykroyd sintetizaron su amor por la música negra en una banda, los Blues Brothers, que combinada muy jovialmente las poses de hipsters al viejo estilo con un alto nivel sonoro, generaron un par de películas taquilleras y popularizaron un look mundialmente reconocible. Hoy ya no necesitan más esos disfraces ni gags, solo queda la música definida en directo. Esta gran banda que comenzó en Memphis, la original Blues Brothers Band, está comandada por el saxofonista Louis Marini y el guitarrista Steve Cooper. Y la legitimidad histórica, desde luego, reside en que Cooper, alias Coronel, que estuvo en el corazón de aquella fábrica de soul estilo sureño, que fue Stax Records, ganó una premiación muy importante. Todavía mantienen el espíritu misionero y le encanta comprobar la longevidad de la música que creaba en Memphis. Como les comenté, esta banda se originó en Memphis durante los años 60. En ese entonces no tenían idea de su impacto internacional hasta que llegaron para tocar a Inglaterra. Y aquí venimos con el compartir. Compartir con los Beatles. Imagínense que los Beatles mandaron sus limusinas a recogerlos. ¿Qué momento? ¿Cómo habrá sido compartir esa interacción entre la música y esos momentos, no? ¿Qué importante que es eso? Y de ahí, hoy por hoy, pues se está reconociendo a Cooper como un productor, autor instrumentista del blues muy importante. Aunque es una persona muy humilde, todavía se enrojece cuando se recuerda aquella clasificación al revista Mojo. Y eso es, amigos, queridos amigos, lo importante del blues, de la música de los negros, de lo que nos trae el recuerdo de la gente tratando de comunicarse en un maizal unos con otros, protestando por su esclavitud, ¿no? Tenemos que reconocer que la música blues hoy por hoy es una de las músicas más exquisitas para la gente. Queridos amigos, yo quisiera recordarles que vamos a realizar un festival, es el noveno festival del Quito Blues. Este festival se llevará a cabo en el mes de agosto. Estamos organizándolo con nuestro querido Carlos Patricio Recalde, que se encuentra en este momento en México, a quien le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Y a propósito, pues nuestra querida Paola Brunner, que también se encuentra en este momento en Chile, también en un festival de blues. Quisiera mandarle un saludo y un abrazo a la negra bella y pues estoy aquí en lugar de ella transmitiendo para ustedes. A ver, ¿qué más les puedo contar, queridos amigos del blues? Les cuento también que estamos haciendo un stand-up comedy para las personas que quisieran participar y pararse en un escenario y pensar que realmente tienen la actitud para hacer reír al público, que tienen esa chispa, esa alegría natural. Los invito a que participen en el stand-up comedy en el Ventana Arriba, en la Foch Amazonas. Este momento cultural lo estamos promoviendo porque nos interesa también el teatro y lo que es la cultura. Al día de ayer contamos con la presencia de una comediante de Montserrat. Ella es excelente, realmente nos hizo reír mucho. Y ahí está también nuevamente, queridos oyentes, el compartir la alegría, en compartir el humor, en compartir el escenario, arriesgarse a subir al escenario, que es, a ver si lo logran. Los invito a participar en el stand-up comedy del Ventana Arriba. Y si no se animan, pues por lo menos vayan a escuchar unos chistes, se toman algo y la pasan bien un momento. A ver, mis queridos amigos. Bueno, regresando con el tema del blues y de esta banda que les había mencionado hace un rato, yo les comento que hoy por hoy, esta banda, los Blues Brothers, tienen ahora unas 50 o 60 canciones que suelen tocar cada noche una tercera parte, ¿no? Louis Marine explica cómo ellos trabajan, los hermanos del blues, es decir, una banda que puede pararse medio año congelada sin hacer nada y de repente nos ofrecen una risa de conciertos y nos juntamos para ensayar, o sea, se juntan, el compartir nuevamente. Y obviamente qué loco que toca el tema de compartir la alegría, de reírse, de compartir esos momentos, y en el blues también. Cuando se comparte esos momentos, cuando están tocando, cuando están ensayando, comparten el humor. Claro, no solamente se comparte el humor, en muchas ocasiones se comparte también las rabias, pero no recordemos eso, recordemos que hay que ponerle una chispa de vida, de alegría a la vida. Así que, queridos oyentes, en el blues, los cantantes, nuestros músicos y estas bandas tan grandiosas también comparten el humor cuando tocan, cuando ensayan. Y la banda entera es como que si recibiera una descarga eléctrica inmediatamente cuando suben a un nivel superior en el momento del ensayo, el momento del canto, de desfogar la música. Queridos oyentes, los voy a dejar con un buen set de música y regresamos después de unos momentos. Queridos oyentes, qué bueno que regresamos de nuevo. A ver, les comento. Estaba analizando un poco la información que tenemos, ¿no? De lo que es el blues, de los festivales. Como ya les comenté, vamos a realizar un festival, el noveno festival Quito Blues, en la ciudad de Quito, con artistas internacionales. y estaba revisando que la información que transmite la música, el blues especialmente, es una información de generación a generación. Es una información que deja un mensaje muy marcado en la humanidad, en la historia, porque transmitimos ese mensaje para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros abuelos, por medio de la música. Todo se plasma en la música, ¿no? Y ahí viene de nuevo el compartir esta información y dejarla ir, compartirla con nuestros seres queridos, con nuestras amistades. Porque se dice que el no transmitir la información, el no compartir, te genera un karma. Y qué importante es liberarnos de esos karmas, del egoísmo. Sino tratar con la gente, darle lo mejor que podamos darle, ¿no? Aparte, quería comentarles que, como les dije, Paola Brunner se encuentra en un festival de blues en Coquimbo, Coquimbo Blues Festival 2016, está en Chile, a la cual le mandamos muchos saludos nuevamente y que esperamos que esté triunfando por allá, que la extrañamos mucho también por acá en la radio, porque supongo que ustedes también todos la extrañan mucho. Y pues vamos a continuar, ¿no?, aquí con la buena onda, generando buena onda, buena vibra, compartiendo sobre todo, para no generar karmas, para soltar, para dejar ir. Y bueno, sigamos hablando también de esta gran banda de los Brothers. Como les estaba comentando, los Blues Brothers. Ellos en Estados Unidos fueron algo así como la orquesta oficial de la cadena House Blues, un lugar de comidas y de blues en Estados Unidos, hasta que tuvieron una pelotera con Dan Aykroyd, el compañero secundario que comenzó esta banda, el superviviente del dúo original. Y ahora tocan con frecuencias en casinos y a veces en reservas indias. Qué interesante esto, ¿no? Una reserva india. ¿Cómo encontrar esos lugares así tan alejados en el lugar, en el planeta Tierra, para ir a meditar y, qué sé yo, pensar todo lo que te pasa? ¿Qué será por allá? ¿Qué se comerá por allá? ¿Qué habrá por allá? Una reserva india. Allá tocaban estos bluseros. No nada que ver con el establecimiento que aparece, qué sé yo, en cualquier serie de televisión. No debe ser así. Debe ser un lugar mágico. Y la experiencia con los lugares sórdidos, o sea, y bien equipados, qué diferencia que debe ser. Listo, el público, pues, de estas bandas resultaba bastante escéptico de saber que se encontraban en unos lugares tan alejados. ¿Y qué compartirían en esos lugares? ¿Qué se dirían en esos lugares? Que ellos se quedan con estos secretos, ¿no? Además, esta banda yo creo que por lo general va al tiro fijo, a tocar ante públicos que ya tienen el virus de la música negra. Que es importante, ¿no? En música negra. Aunque también saben hacer conversos, por ejemplo, como en un festival noruego, cuando Pearl Jam se cayó del cartel y les tocó ejercer entre los teloneros de Nirvana. Esos son músicos de la vieja escuela. Músicos, como les decía, entre comillas, old school. Y no les guste, o sea, no les inguste, no les importa lo que está ocurriendo con su arte. Son simplemente músicos, porque el arte es eso, nada más. Arte, música. Queridos amigos, vamos a ir un momento a un set de música. Los voy a dejar con este maravilloso blues. You've been right out of the town.

Estimados oyentes, volvamos de nuevo tomando ritmo, de nuevo aquí agitándonos para el fin de semana, para compartir el fin de semana. Queridos oyentes, hace un momento estaba charlando con una persona, un oyente online, quien me dice que qué lindo sería una pasión por compartir un festival en New Orleans, un festival de blues, de jazz, con la gente de donde se origina este estilo de música, ¿no? Qué interesante sería un festival tan colorido, lleno de magia, lleno de tanta magia que ustedes se imaginan, esas tierras pantanosas, lo que debe ofrecer. Debe ser un show, un espectáculo estar ahí. Les comento, queridos oyentes, que estaba investigando el papel de la mujer dentro de la música del blues. Es un papel muy importante y ella era acompañada por lo general por el bajo o por la guitarra. Me imagino esas deliciosas voces de las mujeres charlando, contando sus historias, ¿no? Sus sufrimientos, sus amores y también el papel político de la mujer, ¿no? La ayuda, el impulso hacia el hombre, ¿no? En esta época de transición de la música blues. Queridos amigos, aprovecho la oportunidad para invitarlos nuevamente a que compartan un momento divertido en el stand-up comedy. El stand-up comedy se está llevando a cabo los días miércoles y jueves en Ventana Arriba, ¿no? Vayan, diviértanse y si se animan a subir al escenario, vayan, háganlo. Créanme que es un momento de extensionar, de, como les dije, el tema de hoy, de compartir, de liberarse un poco y de sacar ese payasito que llevan dentro. Qué difícil que sea hacer reír a la gente, de verdad. Yo creo que uno de los trabajos de los actores más difíciles es hacer reír a la gente, que el público tenga esa gracia, ¿no? Que digan, wow, lo logré, se rieron. Porque es más fácil interpretar una escena de tristeza, de melancolía, una escena tipo blues. Bueno, antes de continuar, vamos a comentar sobre otra estrella que a mí me ha llegado mucho, una estrella de rock de blues, una estrella muy antigua, el Willie Dixon, el señor blues. Me gustaría comentar de él, ¿no? Porque hay gente que tal vez llegó un poco antes que él, o un ratito antes que él. Pusieron la primera piedra, como Willie Dixon, que también colocó su parte, su primera piedra, y como lentamente a su alrededor se fue construyendo toda una casa. Cada piedra, un aporte de blues, un compartir del blues. Por eso quise por lo menos dedicar un momento del programa, de esta entrada del programa, a un gigante del blues de Chicago, que fue músico, productor y compositor en general. Una de las principales fuerzas motoras de este gran sello, llamado Chess. Su nombre es Willie Dixon. Listo. La historia de este hombre brindó un compromiso bastante importante a la generación del blues, porque ustedes tal vez no lo sabían, pero fue un boxeador en Chicago, un boxeador al cual estaban estafando, y tenía ese ser una amabilidad interna, una tranquilidad que no tuvo reparo en simplemente abrirse sin armar ningún tipo de problema, ¿no? Y qué interesante, porque muy poca gente es capaz de realizar eso. Por lo general, cuando alguien se enoja mucho, arma un problema, cosas en la vida, pero en este caso, tuvo la humildad de simplemente retirarse. No hacer daño a nadie, que también es muy importante en la vida. No hacer daño absolutamente a nadie, nunca, jamás. Y colgó los guantes. Y se conoció con un guitarrista, Leonard Castan. Esta persona fue quien lo convenció de que la música era lo suyo y que se encontraba a la altura de sus pasiones en la vida, ¿no? Willie Dixon podría brindarle la oportunidad de zafar de los empleos sin futuro. Y eso también es muy importante, queridos oyentes, zafar de lo que no tiene futuro, zafar, dejar ir eso. Cada vez que nos sentimos atrapados por el sistema, por la sociedad, es importante zafar, aflojar eso. Y es difícil, es duro, porque no encaja dentro de nuestro pensamiento el hecho de cambiar nuestra vida y ser libres y felices de verdad, ¿no? De tener la pasión y decir, wow, esto realmente me gusta y quisiera tiempo para dedicarme y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Yo creo que es muy importante, pero esos paradigmas no se rompen fácilmente. Porque también, bien o mal que nos guste, señoras y señores, el dinero es necesario, pero no es lo más importante en la vida. Entonces, zafar de la sociedad, zafar del sistema, nos cuesta. Y habrán valientes quienes habrán tomado la decisión de hacerlo, como lo hizo Willie Dixon y como lo hizo su guitarrista. Zafaron, dejaron el sistema de cosas que poco prometedoras, que no te pueden ofrecer nada. Créanme que es muy difícil, muy duro. Pero bueno, ahí están las oportunidades. Cuando se nos presentan, hay que aprovecharlas. El destino habitual, por ejemplo, en los negros en norteamericanos en la década de los 30, era ese. Pertenecer a un sistema sin futuro, porque no tenían futuro. Y ahí estaba el arriesgarse y soltarse. Vamos a darle adelante, vamos a continuar con ese proyecto. Es así como Caston y Dixon se largaron a tocar en los bares, actuando, tocando, improvisando. Y bueno, se le construyó a Dixon su primer contrabajo ahí. Fue dándose poco a poco. Así que eso es en la vida, el soltar, el armar, el construir un castillo, una casa de ideas, ¿no? Hay un lugar bastante, no sé cómo llamarlo, si inusual o espectacular, en Rosario, que se llama el Willie Dixon, donde suena la música rock, donde se vive la música rock, donde se siente la música rock. Puedo tener el honor de decir que estuve ahí presente y que disfruté de muchas bandas. De muchas bandas de rock, de Patricio Rey, de los Redonditos de Ricota, en el Willie Dixon. Gran lugar, gran nombre para un lugar de blues y de rock. Queridos oyentes, fue un placer haber compartido con ustedes esta data, esta información y sobre todo la palabra compartir, soltar, aflojar, dejar ir. Espero que tengan un día espectacular, lleno de rock y de blues, que disfruten mucho y será con ustedes hasta el día de mañana. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!